no necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos, grises como la tierra, comiendo tierra. Yo los he visto ahí con sus andrajos y mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposa, en vientos de septiembre. Porque todo antes de ser poesía debe pasar por mi corazón, darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo para el alba, cara al cielo. Todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre. Yo soy un poeta, no un hacedor de versos bonitos. Yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan, a los que se van sin haber llegado, a los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan, a los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida. En suma, yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario, y sobre mi tumba verán florecer un puño. Verán florecer, florecer un puño. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde, ahora sí, con Álvaro González, aquí en los estudios de la 90.1. Llegadito de Uruguay, nuestro amigo, trajo algunas cositas, entre ellas, algunas cuestiones que se usaron en las elecciones de Uruguay. ¿Se usarán para el repechaje? Habrá que ver. En octubre, ponela 609, Pepe Danilo, aquí lo tenemos aquí en la mesa. Después nos va a ampliar un poco más la información de lo que se vivió en el país hermano, aquí está del otro lado del charco. En el día de hoy vamos a tener una entrevista con un militante social que está marchando en Capital Federal, por lo que bien escuchabas hoy en Recorte Informativo, bien tempranito aquí en la radio recuperada, respecto a lo que se vive después del anuncio del plan de cooperativas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la denuncia de muchas de las organizaciones sociales de la utilización de parte de los punteros políticos de este plan. Y también denunciando que recién ahora se están acordando de la agenda social, por ejemplo, la asignación universal anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Una asignación universal de 180 pesos por hijo. También vamos a hablar de una situación que se vive en una provincia en la que se trató esta información en el panorama de la radio. Esto es que el jueves, camiones transportando residuos tóxicos de los últimos derrames de mineral, roto de minera lumbrera en Andangalá, esto es en la provincia de Catamarca, fueron interceptados por los vecinos autoconvocados de esa localidad y cansados de sufrir los drenajes ácidos y los derrames tóxicos de la minera, que reiterada e impunemente les contamina las tierras y las aguas, un fiscal local dio orden de represión y encarcelamiento contra Urbano Cardoso, vecino autoconvocado, que fue liberado por el reclamo popular. Vamos a estar hablando con la provincia de Catamarca para saber cómo se está viviendo esta situación, pero ahora ya nos vamos a Capital Federal. Luego de la presentación, hablamos con un referente social que está allí, reclamando por sus derechos. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Juan Ruedi, militante del M29, está en Capital Federal en estos momentos. Fernando Ochoa te saluda. ¿Cómo está la situación en Capital Federal en la movilización que están haciendo diferentes organizaciones sociales? Bueno, mirá, acá están construyendo un arco de organizaciones sociales muy amplia, principalmente el Frente 26 de junio, Frente Año Santizano, el FOI, que sintetiza un poco esto, que son más de 20 organizaciones que hoy están acá exigiendo cooperativas sin punteros. ¿Se acercaron ya al Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué respuestas le dieron? ¿Cómo fue la situación ahí? Mirá, en este momento estamos frente al Ministerio y no nos vamos a ir de acá hasta que no haya una respuesta. Estamos con la intención de llevar adelante un acampe. Acá sí, con una compañera de la CTD, la compañera Perla, así le preguntás a ella. Muchas gracias, Juan. Hola. Hola, buenas tardes. Fernando te saluda. ¿Cómo se está viviendo? FM Moreno, una radio aquí del distrito. ¿Cómo se está viviendo la marcha en la que hay muchas organizaciones sociales reclamando por lo mismo, fuentes de trabajo? Sí, mira, somos una cantidad de gente importante que estamos a la pelea y a la espera de que este gobierno nos pueda decir sí a nosotros, porque para las organizaciones sociales, para los desocupados, no hay nada como de costumbre y la tenemos que pelear como peleamos los planes en un momento con el Consejo Consultivo. Lo que dicen ellos que tiene que ser manejado por los municipios, lo que nosotros decimos que tiene que ser manejado por los compañeros que quieren trabajar. Acá hay 8.000 compañeros que están diciendo que queremos trabajar y no nos están escuchando. ¿Se imaginaban que iban a vivir esta situación después que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara? La semana anterior nos habían dicho que sí, hemos trabajado día y noche, 72 horas, 86 horas cargando las cooperativas nombre por nombre. Les hemos dado todo lo que nos han pedido trabajando los compañeros con la parte de papelerío y le entregamos todo y después nos dicen que para nosotros no hay nada. ¿Y cuál es el análisis que ustedes hacen de esa situación? Porque por un lado le dicen que van a ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esa situación? Porque por un lado... Lo que nosotros hacemos es que para la clase nuestra, como de costumbre, no hay nada. Siguen manejando los punteros, siguen manejando el kirchnerismo, como todos los gobiernos lo han hecho. ¿Puede suceder esto con lo que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la asignación familiar de 180 pesos por hijo? ¿Puede suceder lo mismo? Van a recibir los 180 de asignación por hijo. Los que no se reempadronan porque tienen hijos grandes o lo que fuere, no van a hacer esto. Entonces, hay bastante gente que no sabe por falta de información. Y ya lo están bajando a muchos jefes de hogar. Jefes que han entrado en las cooperativas les han dado de baja. O sea, se está diciendo que le van a jefe de hogar 180 de asignación por hijo y los que se anotan en las cooperativas son los que están bajando los planes. Entonces, es un juego que está haciendo nuestra presidenta con nosotros. Van a hacer... No hay discurso, mentira. Nosotros lo estamos viviendo, por eso te digo esto. ¿Van a acampar si no obtienen respuestas ahora en el Ministerio de Desarrollo Social? Nosotros tenemos pensado acampar hasta el día viernes y esto va a seguir. No creemos que el fin de semana lo arrancaremos el lunes nuevamente, pero pensamos quedarnos hasta el viernes. Muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Tu nombre y organización de nuevo? Perla Cardoso, CTD Antivalderón. Muchas gracias, Norma. Bueno, de nada. Chao. Sí, reflejábamos un poco lo que se está viviendo allá en Capital Federal. Gracias al trabajo en conjunto con las organizaciones sociales. Ahí está Juan Ruedi. Muchas gracias, Juan, por hacernos el contacto con otras organizaciones y poder hablar y estar ahí de alguna manera en lo que se está viviendo en Capital Federal. Bueno, no, gracias a ustedes por la cobertura y esperemos poder torcer el brazo al gobierno de Cristina, que realmente los que no son kirchneristas también tengan acceso al programa Argentina Trabajo. Muchas gracias. Así pasaba Juan Ruedi, reflejando de alguna manera lo que ya también en los micrófonos de la 90.1 vivías el día viernes, cuando la corriente clasista y combativa también cortaba los accesos, por ejemplo, aquí en la zona oeste, el acceso de Gaona, reclamando más participación en el proyecto de presupuesto 2010 para la agenda social, pero que también se dé trabajo en este plan de cooperativas anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mencionaban los referentes que están ahí en Capital Federal que si no obtienen respuestas van a acampar hasta el viernes en la puerta del Ministerio de Desarrollo. Estaremos siguiendo esa información de cerca porque es algo que lo trabajó la radio y lo va a seguir trabajando. Anuncios que en la práctica no suceden como en la dialéctica sí. Esto es Nunca es tarde, la 90.1. Continuamos de la siguiente manera. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Estás escuchando Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Repito, al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y también escucharnos por internet. Entrás en Google, pones FM Moreno, aparece el blog y ahí está el link para que puedas escuchar la radio en vivo. No te digo la dirección en estos momentos porque yo soy un poco rebuscado con internet. Pero comienzo a averiguarlo y después te lo digo, si no te lo va a decir nuestro locutor oficial de la 90.1. Desde el otro lado del río su voz llega a la 90.1. En el día de hoy, los compañeros de Recorte Informativo hicieron la cobertura de lo que sucedió en la Carta Popular. Ahí me están dando la dirección donde se puede escuchar la radio. www.fmmoreno.com.ar. Ingresás ahí y está el link para que escuches la radio en vivo. Los compañeros decían que hay que hablar muchos idiomas. A mí se me complica, lo anunciaba en la fiesta de FM Moreno. Solamente puedo hablar idioma bebé, idioma argentino, idioma castellano. Y se me complica un poquito. Capaz que el idioma uruguayo también. Pero después andamos medio complicado. Después ya se complica. Pero bueno, es la comunicación. Son las lenguas. Es así. Agradecemos a los oyentes que se están comunicando al 1561-5403-59. Y le damos un abrazo desde aquí a Agostina, que lo está escuchando desde Morón. Fuerte abrazo desde Álvaro. Y desde mi persona, hacia vos, ya estaremos en contacto, estaré viajando hacia Morón, no te hagas problema. Si estás escuchando, es la radio, es así. Mencionábamos que los compañeros de Recorte Informativo trabajaron la información de lo que sucedió el día sábado en la sede de Proyecto Sur, donde se hizo la reunión de la Carta Popular. Y se hablaron con diferentes referentes, y uno de los temas latentes era lo que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la asignación familiar y no universal, como algunos mencionan, de 180 pesos. Y hay que hacer esta aclaración porque no ingresa en el concepto universal. Bien lo explicaba Laura Taffetani cuando mencionaba, esta referente del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que para ser universal tiene que ser parte de un derecho. Y aquí está siendo un programa social más, en la que se está mencionando que los que tienen acceso a otro programa social no pueden ser beneficiarios de esta asignación familiar de 180 pesos. Vamos a escuchar a Eduardo Balán, referente del Culebrón Timbal y de la Carta Popular, en la que menciona que los 180 pesos que está llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los fondos del ANSES son un avance y cuenta una experiencia que se vive en Brasil. Escuchamos a Eduardo Balán hablando de esta asignación familiar y no universal, como algunos intentan informar del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta del gobierno es un avance, viste, porque digamos en este escenario efectivamente es algo que viste que uno dice, bueno, algo es, está bien, bienvenido. La propuesta la que se venía haciendo de salario familiar universal, la idea era un salario familiar universal con una asignación por hijo de 300 pesos. Entonces, era una propuesta más integral que tenía, por un lado, levantaba el piso salarial en toda la Argentina, obligaba a discutir de otras cosas en relación a incluso al mercado interno. Yo hace poquito estuve en Brasil, y en Brasil en los últimos años hay 30 millones de brasileños que estaban entre la indigencia y la pobreza, que hoy están integrados al mercado interno a través de un plan que allá se llama Bolsa Familia, que es bastante similar en el sentido de que es una renta ciudadana para... Bueno, y allá los brasileños, cuando tienen que explicar por qué Brasil soportó la crisis financiera, ellos dicen, los funcionarios mismos, que tuvo un lugar muy importante en la fortaleza financiera de Brasil esos 30 millones nuevos de brasileños que están incluidos en el mercado interno. Bueno, acá el espíritu de la propuesta del salario familiar universal era también inyectar en la economía argentina recursos en manos de los trabajadores, de la clase trabajadora, fortaleciendo la economía y distribuyéndola mejor. Esto es otra, digamos, es bueno en todo caso, qué sé yo, pero no deja de ser otro plan social, ¿eh? Es un plan familia mejorado o algo por el estilo. Y encima, lo que vos decías, sacan la plata de la ANSES. No deja de ser otro plan social, decía Eduardo Balam, del Culebrón Timbal y de la Carta Popular. Y hay que recordar que el anuncio de este decreto de una asignación familiar por hijo de 180 pesos por mes estará destinado a todos los menores de familias desocupadas o que trabajan en la economía informal y no obtienen ningún programa social. El financiamiento de este nuevo proyecto, como bien lo mencionaba Eduardo Balam, será con fondo del ANSES por un total de 10.800 millones de pesos. Esa cifra se sumará al presupuesto ya asignado para el Ministerio de Desarrollo Social para el año 2010, que para que te des una idea está alrededor de 14.000 millones de pesos. Los interesados en obtener esta asignación familiar tendrán que presentarse a la oficina del ANSES con la partida de nacimiento de su hijo o hijos, el DNI y una declaración jurada del padre o progenitor que certifique que no tiene empleo en blanco. Una vez realizados los trámites, el beneficiario recibirá mensualmente 144 pesos, mientras que los 36 pesos restantes se depositará todos los meses en una cuenta personal en el Banco Nación. Este anuncio de Cristina Fernández de Kirchner sorprendió al escenario político, y te lo mencionábamos, porque en las semanas previas se venían preparando distintos proyectos de asignación familiar, pero tenían un problema en común, que era la forma de financiamiento de este programa. Por un lado estaba el proyecto del economista de la CTA y actual diputado nacional por Proyecto Sur, Claudio Lozano, que proponía una asignación de 300 pesos, lo escuchábamos la semana pasada a Hugo Yasky, que hoy estará en Moreno, en la escuela número 3, hablando del blindaje social, y que adelantaba esta propuesta de Claudio Lozano la semana pasada a los micrófonos de la 90.1, en donde los recursos salían del impuesto a las ganancias, y que el Estado debía fijar un tributo mayor para que las petroleras privadas dejen en el fisco una parte de la tasa de ganancia que obtienen en la Argentina. Pero también había una propuesta que lo anunciábamos hace dos semanas atrás de parte del oficialismo, donde los diputados Mariano Hues y los legisladores Héctor Recalde barajaban una asignación de 135 pesos, que era la primera propuesta que tenía el oficialismo, y luego era de 180 como la que se presentó. Pero el problema era de dónde iba a salir el dinero. Inmediatamente se descartó grabar parte de la renta financiera, fideicomisos y venta de acciones. Luego también sucedió lo mismo con la idea de un aumento del impuesto a las ganancias o al impuesto al juego y la herencia, que era una de las propuestas del diputado Mariano Hues, ex intendente de Moreno. Se optó por no enfrentar políticamente al establishment financiero, pero sí se había aceptado un aumento de las contribuciones patronales e incluir a las empresas de servicios públicos que luego de las privatizaciones siguen eximidas de este pago. Pero nada de esto ocurrió porque Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con su anuncio, y es por decreto y con los fondos del ANSES. Según Vudú, hay dinero. Hasta mencionó que se está esperando una buena cosecha de soja para ayudar a las provincias que están en rojo en términos económicos. Dijo que todo lo que se gane de la cosecha de soja llevará el superávit a las provincias que hoy están en déficit. Potencialmente es lo que se está esperando. El problema es si eso no sucede. Seguimos en Nunca es Tarde, en la 90.1. Quédate ahí, que hay muchas cosas, entre ellas lo que pasa en la provincia de Catamarca, y te lo anunciábamos hace un instante. Hablaremos con un referente social que está luchando contra los contaminantes de la minera La Lumbrera. Continuamos en Nunca es Tarde. Para informarte, nunca es tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox, lunes de 20 a 21 horas, por FM Moreno, estación de diversión. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, soy El Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, y quería mandar un saludo y mucha fuerza para FM Moreno, y bueno, que siga adelante. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Parte de las noticias más importantes que queríamos mencionar hoy es que hace menos de una semana se cumplieron los 36 años de los hechos conocidos como la Noche de los Lápices. Queríamos, para recordar esto con ustedes, poner al aire un audio de un trabajo que hicieron docentes y estudiantes de La Plata. Compañeros de clase. Martes de 19 a 20 por FM Moreno, estación de compromiso. Continuamos en la última media hora de Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Si te perdiste la fiesta, puedes escucharla en el blog de la radio, donde en las horas que estuvimos al aire aquí se percibía lo que se estaba viviendo en la sede de Proyecto Sur, donde realmente hubo una fiesta, bailaron todos. Bien lo mencionaba mi compañero Rodrigo Pagalday en el día de hoy tempranito. Bailó Martín Raffo, algo inédito para los que estamos aquí en la 90.1. Bailó Mariano Zurita también. ¿Y quién te habla? Los tres juntitos de la mano bailando un rato en la noche, porque era fiesta y había que distenderse después de un arduo trabajo en todos los días del año. Uno debe relajarse un poco. Esperando a Álvaro González, que no llegaba nunca porque su barco iba lento, pero estaba llegando a la Argentina al día siguiente y sumándose en esta adrenalina, porque la fiesta no pasó, sino que seguimos cumpliendo años, como dice Alicia en el País de las Maravillas, el día del no cumpleaños. Mencionábamos, antes de irnos a la tanda de la media hora, que íbamos a hablar a la provincia de Catamarca respecto a lo que se está viviendo con la minera La Lumbrera en Andagalá. Este jueves, camiones transportando residuos tóxicos cortaron el paso a los vecinos e impidieron a esos camiones que transportaban contaminantes. Pero para darnos más información, estamos en comunicación telefónica con Aldo Flores, de Autoconvocados, de los vecinos de Catamarca, para que nos cuente la situación que se está viviendo allí. Después de la presentación, hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Aldo Flores, Fernando Ochoa desde Moreno lo saluda. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Catamarca, teniendo en cuenta que cuando se impidió a los camiones que estaban transportando residuos tóxicos de la minera de la lumbrera Nandagalá, también hubo un vecino que fue detenido? Sí, sí, generalmente no tenemos la posibilidad de acceder a toda la contaminación que están generando la empresa lumbrera, minera lumbrera. Entonces ahora tuvimos una comunicación a las 12 de la noche, que a las 6 de la mañana pasaban camiones que se había roto el mineralducto. Mineralducto es un caño que transporta los minerales desde Alumbrera hasta Tucumán. Son 240 kilómetros de la provincia de Catamarca hasta Tucumán. Y eso tenía 5 años de vida, porque siempre están pichuleando el tema de las inversiones. 5 años de vida tenía los cañones. Y después de 5 años ese empezaron a reventar por cualquier lado. No sé cuántos reventones tiene el caño ese, y eso tira miles de toneladas de concentrado de minerales que van por el caño ese. Entonces, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, denunciamos un par de ellos y tuvimos la posibilidad de acceder a él, porque estamos cercados. Todo ese trayecto lo tiene cercado Minera Lumbrera con la policía y los servicios de seguridad. No nos dejan ir. No tenemos una clave para saber cuándo se rompen eso. Entonces, porque siempre uno, cuando uno se enfrenta con estas grandes potencias, ya decía el viejo Antonio, uno tiene que buscar enemigos grandes para poder crecer. No buscar los enemigos chiquitos, el vecino o cualquiera. Son potencias esto. Y entonces cuando nosotros los enfrentamos a ellos, tenemos que buscar la estrategia, la forma para enfrentarlo. Y hemos logrado tener muchas herramientas como para poder saber al toque cuándo se explota el mineral, cuándo se explota esto y cómo nos contamina. Ahora nos descubrimos que dentro de los 65 minerales que transportan estas mineras por el caño ese, y que declaran solamente 3 o 4 por el tema de pagarlo las regalías mineras, está el uranio, y el uranio es un radiativo, y eso es una cosa tremenda que no, ahora en este momento no eriza la piel solamente nombrarlo. Para decir a los oyentes, el uranio contamina todo lo que está a su alcance. Todo. Entonces lo descubrimos por las mismas páginas de Minera Lumbrera, que aceptó que encontraron en una parte, ¿cómo se llama? Uranio empobrecido, y en otra parte uranio enriquecido. Ya en la, ¿cómo se llama?, en la guerra de los Balcanes, el uranio empobrecido, ese que lo utilizan en el, ¿cómo se llama?, en la construcción de misiles. El uranio empobrecido es un mineral, por ejemplo, que usándolo en los misiles, por ejemplo, puede traspasar un tanque blindado como si fuera un cuchillo caliente en un pan de manteca. Eso lo dicen ellos mismos. Entonces vimos ahora esto, y nos enteramos los tres que pasaban cerca de nuestro pueblo a las 6 de la mañana camiones con ese mineral que había explotado el mineralducto. Entonces, como no, siempre nos ocultan y siempre nos esquivan a nosotros, fuimos con dos personas, yo y otra persona más, y para ver, para comprobar si era así, es verdad. Y bueno, ahí estaban los camiones, y cuatro camionetas escoltándolo. Entre ellos, la policía minera, que tendría que estar al servicio de los intereses del pueblo, porque representan a los intereses del pueblo, no sirven en este momento a los intereses de las empresas mineras. Y entonces nosotros, yo solo, lo he parado los camiones con mi bicicleta, lo he parado los camiones y a las cuatro camionetas que venían, dos camiones inmensos, con 20.000 toneladas de, ¿cómo se llama?, de concentrado que traía. Y un fotógrafo, un amigo fotógrafo que conseguimos, que me filmara, que sacara la foto de lejos, por las dudas le quisieran arrebatar la cámara. Claro. Hubo un fiscal que dio la orden de represión y encarcelamiento a Urbano Cardoso. ¿Quién es el nombre de este fiscal? Empezamos a llamar a todos los medios y a todos los compañeros, y el primero que llegó fue Urbano Cardoso, de los compañeros nuestros. Y entonces, a partir de eso, empezamos a llamar a fiscal, a policía, a todos los que se hicieran presentes en el lugar, para que comprobaran con los ojos, con sus propios ojos, cómo nos engañan, cómo nos mienten y cómo trasladan estos minerales peligrosos. Y es así que la fiscal no hizo caso, bueno, contrario a nuestros intereses, ¿Lo sorprendió a ustedes porque la estaban llamando para denunciar la situación y terminan siendo encarcelados, claro, por protestar? Ordenó la represión a la policía y lo encarcelaron, lo levantaron a Urbano Cardoso. Yo me salvé porque, bueno, tengo otra forma de tratar con la policía y me esquivé un poco a toda esta cuestión y no me llevaron preso. Entonces a Urbano lo llevaron, él tiene 70 y pico de años tiene, y lo llevaron preso y, bueno, ahí hicieron pasar todos los camiones, pasó la camioneta, todo eso, pero con una serie de anormalidades que después vinimos a denunciar a la fiscal, dice, y ella dijo, me mintieron. ¿El nombre de la fiscal? La fiscal es, ¿cómo se llama? Espera un segundo que yo llamo. Sergio, ¿cómo se llama la fiscal? Ahí estamos, esto es Radio Verdad, Radio en Vivo. Marta Nieva, ¿cómo se llama? Correccional de Andalgalá. Marta Nieva, fiscal correccional de Andalgalá. Ahora en este momento estamos con los vecinos evaluando toda esta cuestión porque todo el país se enteró. Justamente estaban unos periodistas españoles que tomaron nota de esto cuando estábamos reclamando la libertad de Urbano Cardoso. Y cuando se acercan a las autoridades políticas, el gobernador de la provincia, ¿qué les dice frente a esta situación? Que nosotros mentimos, que nosotros estamos en contra del desarrollo, que somos ¿cómo se llama? Que somos mercenarios, no, que somos ¿cómo se llama? Fundamentalista. Entonces, que estamos en contra del desarrollo. Y el desarrollo que hay en nuestro pueblo es el de las enfermedades. Si vos supieras las enfermedades, el 800% de cáncer que hay en la zona, el tema de la piel, de la alergia, el tema de la sangre, hay todas las enfermedades posibles, con el tema de la contaminación, que estamos bajo una lluvia permanente, una lluvia ácida permanente. Entonces, eso es lo que aumentó. El tema de la pobreza, justamente ese día que nosotros deteníamos los camiones en la ruta, ahí no era la ruta, es un paso que ellos tienen para cuando nos quieren esquivar, no van por la ruta, van por otro paso, que está a 4 kilómetros del pueblo. Entonces, todo eso, por ejemplo, en ese mismo momento estaban encadenados gente, ese mismo día estaban encadenada gente porque tiene hambre en Andalgalá. Entonces, ¿qué desarrollo nos hablan a nosotros con de la minera que nos va a dejar? Aldo, ¿quién es el desarrollo? Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un pueblo de Jujuy que también está viviendo lo mismo que ustedes, porque se encontró en uno de los cerros uranio y se quiere instalar una minera a cielo abierto, nos contaban los vecinos autoconvocados lo difícil que es de alguna manera llevar este tema a debate con los propios vecinos, porque por un lado el gobierno argumenta lo mismo que está argumentando en Catamarca, que es parte del desarrollo, dar trabajo a la gente que no lo tiene. Pero por otro lado está la realidad, en la que contamina el suelo, contamina el agua, y los que lo van a sufrir son las generaciones a futuro. ¿Cómo trabajan ustedes esta situación de contradicciones, de discursos, pero con una realidad latente, contaminación al pueblo? Imagínate, nosotros, cuando en otros lugares del mundo están peleando por el tema del petróleo, no sé cuánto vale el petróleo, nosotros para tomar agua acá, todos los que tienen plata ya no toman agua, esa agua sagrada que tenemos en nuestro suelo, que sale de, que fueron, ¿cómo se llama?, acumulándose durante millones de años, que son las aguas, agua, no sé cómo se le, no me acuerdo en ese momento, pero son aguas puras, y ellos sacan 100 millones de litros y nos contaminan. Acá llueve dos meses por año, más o menos llueve dos, tres veces en el año en Catamarca, y sacan 100 millones de litros, y muchas veces nuestro pueblo no tiene agua para beber, y el litro de agua, por ejemplo, esto ni económico podemos hablar que es una ventaja para nuestro pueblo. Imagínate, nosotros pagábamos 3 pesos el litro de agua que nos venden en el kiosco, 3 pesos. Y ellos se llevan 100 millones de litros sin pagar un solo centavo y nos están contaminando. Imagínate, si nosotros vendiéramos solamente el agua, 50 centavos, tendríamos 50 millones de pesos por día. En 10 años la minera lumbrera dio 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, en 10 años. Entonces, ni económicamente, no es viable por ningún lado. Y ahora nos quieren instalar otra minera al pie de un cerro nevado que tenemos nosotros, donde nos nutrimos del agua, donde están las vertientes que nos nutren a nosotros de agua, que es agua rica y es mucho más grande que la minera lumbrera. Entonces estamos nosotros peleando contra la lumbrera, mostrando todo el genocidio que está produciendo la lumbrera, porque todos los días muere gente de cáncer en nuestro pueblo. ¿Van a buscar hablar con el gobierno nacional, teniendo en cuenta que es el mismo gobierno que vetó la ley de glaciares? Imagínate, no tenemos un abogado en todo Catamarca que se quiera enfrentar a la minera, porque por intereses uh-huh. económicos, de pronto dice, no voy a tener trabajo en tal cosa, y si alguno intenta ingresar a nuestra fila, enseguida es comprado. Cualquier profesional que quiere defendernos, y saben que nos están mintiendo. Y frente a la situación que está describiendo, Aldo, ¿cuál va a ser el siguiente paso que van a hacer ustedes como vecinos autoconvocados? A nivel nacional, a nivel mundial, le pedimos a todos, por favor, que nos ayude. Aldo, desde aquí estaremos en contacto y estaremos informándonos de lo que está pasando en Catamarca, que esto no se quede solamente en una nota del día informando de lo que está pasando. Muchas veces la desesperación nuestra es tal, por ejemplo, que decimos, bueno, de pronto nosotros vamos a ser sacrificados como pueblo, ¿no? Pero hay un proyecto de 600 agujeros en la cordillera y que van a ser explotados, que otro pueblo no sufra los que sufrimos nosotros. Aldo, desde aquí, desde Moreno, un abrazo, seguiremos en contacto y estaremos informándonos en esta semana lo que está pasando en Catamarca. Gracias. Es un compromiso desde esta radio. Gracias a usted. Ahí escuchábamos a Aldo, un vecino autoconvocado que está luchando para que no se contamine su pueblo. Me quedo con las últimas frases, ¿no? ¿Cómo hacer cuando nadie se atreve a luchar contra el poder de las alumbreras, para luego derrumbarse en sus sensaciones y casi desvanecerse en llanto? Es fuerte cuando ocurren estas entrevistas de estas características, porque es lo que se vive en Catamarca, pero también se vive en Jujuy, se vive en muchas provincias, y por eso también el despertar de algunas estudiantes de las universidades nacionales, diciéndole no a los recursos de las mineras, porque ocurre esto en los pueblos. Bien lo describía Aldo, una realidad en la que uno puede preguntar un montón de cosas, pero cuando una persona te dice, nos están destruyendo, no tenemos agua, y se desmorona en llanto, es difícil seguir. Y vaya que es difícil seguir desde aquí, desde la 90.1. Mencionamos que nuestra idea es romper los paneles y llegar a las realidades. Esta semana, hablando con algunos compañeros, decíamos volver a nuestra fuente, que es reflejar estas situaciones, y que no quede así, porque también vamos a buscar más información para que comprendas de qué se trata cuando se le dice no a las mineras, en este caso la lumbrera. Vecinos cortaron el paso de los camiones que llevaban tóxicos, y cuando llaman a la fiscal para denunciar la situación, la fiscal manda una orden de represión y queda arrestado un vecino. Así lo reflejaba Aldo desde Catamarca. Seguimos en Nunca es Tarde, en lo que resta del programa. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Mueve el motor que anda el cielo y anda el...

El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Estamos en la recta final de Nunca es Tarde, gracias por estar del otro lado. Un programa cargado de información y de sensaciones y de emociones. Iniciamos leyendo declaración jurada de Dardo Doronzoro, este poeta de Luján, que refleja su militancia desde la poesía, un desaparecido de la dictadura militar. Para luego introducirnos en lo que estaba pasando en Capital Federal, donde las organizaciones sociales están frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, exigiendo ingresar a lo que ya habían prometido las autoridades de ese ministerio, a ingresar al proyecto de cooperativas anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no sucedió en estos días y no tienen respuestas de los funcionarios. Por eso van a decidir acampar hasta el día viernes, una información que vamos a tratar de seguir toda esta semana, porque refleja lo que se está haciendo a nivel de agenda social. También escuchábamos a Eduardo Balán, una entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, y que escuchábamos atentamente a la mañana en el recorte informativo y hoy reproducimos, en la que desde su lugar de referente social menciona que está bien los 180 pesos de la asignación familiar y no universal que decretó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día jueves, pero que habría que copiar el modelo de Brasil. Claro que estamos en la Argentina y es muy difícil que eso funcione, porque no estamos en el mismo concepto y además en Brasil se intenta evitar el clientelismo. Aquí hay una decisión política de continuarlo. Además, nos íbamos con una fuerte entrevista, porque refleja una realidad de las provincias de la Argentina, respecto a lo que viven los pueblos contra las mineras a cielo abierto, y en este caso la lumbrera, en la que está destrozando el medio ambiente, en la que los vecinos intentaron el día jueves frenar a los camiones que llevaban tóxicos de parte de la minera La Lumbrera. Llamaron a una fiscal para denunciar la situación y la fiscal no los escuchó, sino que mandó una orden de represión. Quedó un vecino detenido y fue suelto el día sábado por la presión de los vecinos, pero también Aldo mencionaba, este vecino de autoconvocado, estamos hablando de Aldo Flores, que terminaba de hablar con nosotros, la situación que se vive cuando se intenta ir contra estas empresas mineras. Escuchándolo, entendemos la decisión del veto de la ley de glaciares, que es continuar de alguna manera con los establishments financieros, de parte de las políticas de esta gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y además también el por qué se le dice no a los recursos de las mineras a nivel universitario, porque los estudiantes le están diciendo no. Recordemos que hay una ley que menciona que parte de las ganancias de las mineras son para la educación, entre tantas ramas de las políticas públicas. Esto fue Nunca es Tarde. Antes que me olvide, te podés comunicar, porque vamos a seguir aquí en la radio y además con los otros programas, al 1561-540359 para mandar mensaje de texto, o al 466-6559. Tenemos algunas invitaciones para hacer. Por ejemplo, mañana va a haber una conferencia de prensa de los trabajadores de la salud en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Esto es a las 11 para anunciar los próximos pasos de lucha de los trabajadores de la salud. Además, también hay una fiesta en la biblioteca Horacio Quiroga. Esto es el día sábado, 7 de noviembre, a las 20 horas. Va a haber proyecciones, va a tocar el Quinteto Esporádico, una banda que estuvo en la fiesta de Fede Moreno. La Murga, Culebrón Timbal también va a estar, va a haber pachanga. Esto es en la calle Paraguay, 5544, a media cuadra de la calle Marco del Bueno, barrio La Perlita. Propuestas que también vamos a estar tratando en esta semana, propuestas culturales, propuestas sociales. Hoy a las 18 horas viene Hugo Yasky a la escuela número 3 para hablar del blindaje social. Ahí se le preguntarán, estarán algunos compañeros de la radio, para saber su opinión respecto a estas situaciones que se viven en las provincias y que también son parte del blindaje social. Nos vamos. En la operación técnica, nuestro compañero Álvaro González. Lo extrañábamos, trajo muchas anécdotas de Uruguay, mucha música, así que estaremos pasando algunas cositas en la semana. Y también, sin estar en el estudio, nuestro compañero Sebastián Rodríguez. El equipo periodístico de la 90.1, Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday, Cintia Medina, Victoria Espinosa, Fernando Ochoa, Sebastián Rodríguez y Álvaro González. Esto fue Nunca es Tarde. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos mañana. No se puede negociar la esperanza y el perdón de una América que pide explicación de los hombres y mujeres que hoy duermen sin despertar, de banderas arrancadas por el águila imperial. Esos hijos que se buscan sin tener identidad, de una América Latina que reclama.